señores, güey, el ritmo pachanga, güey. A gozar, señores, güey, el ritmo pachanga, güey. El ritmo pachanga se baila muy suave, marcando los pasos, oyendo los cueros. A gozar, señores, güey, el ritmo pachanga, güey. A gozar, señores, güey, el ritmo pachanga, güey. Pa bailar pachanga solo necesita una compañera fea o bonita. A gozar, señores, güey, el ritmo pachanga, güey. A gozar, señores, güey, el ritmo pachanga, güey. A gozar pachanga grita todo el mundo, es un ritmo nuevo que se está imponiendo. A gozar, señores.